Igual que vos. Vivimos la vida. Con todo. Igual que vos. Que vos. Y por eso. Le ponemos música. Le ponemos música. Música. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2019. Creamos clima. Generamos ambiente. Generamos ambiente.